amor es el amor. Y ahí tiene. Queriendo, no, no. ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Ay! Por fin cayó Mercedes, por fin cayó Mercedes. Por fin cayó Mercedes, lo que nunca se creía. Por fin cayó Mercedes, por fin cayó Mercedes. Por fin cayó Mercedes, lo que nunca se creía. Ya estuvimos juntos pasando luna de miel. Por toda la costa y llegamos a Montería. Ya estuvimos juntos pasando luna de miel. Por toda la costa y llegamos a Montería. Porque así son los hombres, porque así son los hombres. Cuando uno menos piensa lo hacen cambiar de vida. Porque así son los hombres, porque así son los hombres. Cuando uno menos piensa lo hacen cambiar de vida. Uno les da un beso y después pide la pruebita. Se amañan probando y quien se los quita de encima. Uno les da un beso y después pide la pruebita. Se amañan probando y quien se los quita de encima. Por fin salió Mercedes y no salió casada. Por fin salió del rancho la que tanto presumía. Por fin salió Mercedes y no salió casada. Por fin salió del rancho la que tanto presumía. Alguien me decía que nunca la sol sacaba. Y ahora ya se extraña si no le hago compañía. Alguien me decía que nunca la sol sacaba. Y ahora ya se extraña si no le hago compañía. Maldita sea mi suerte, deshonra mi familia. Con un hombre casado me siento desamparada. Maldita sea mi suerte, deshonra mi familia. Con un hombre casado me siento desamparada. Negro descarado, te cruzaste en mi camino. Ahora por tu culpa ni soltera ni casada. Negro descarado, te cruzaste en mi camino. Ahora por tu culpa ni soltera ni casada. No eres la primera ni la última que ha caído. ¿Por qué sufre Mercedes? ¿Por qué sufre Mercedes? Tú no eres la primera ni la última que ha caído. Yo tenía que buscar contigo mi solución. Por eso mi mujer le dio por cambiar.